Tremendo recuerdo de Andy Gibbs, que se llama Bailando con mi sombra. Aquí lo tenemos, 12 y 6, en la 106. Nos vamos. Vale. Títulos, te cuento los números de la suerte, de esta mañana en la Nacional y en la provincia de Buenos Aires. Nos estamos yendo, muchas gracias por todos los mensajitos que han llegado en la mañana de hoy. Casi un centenar, muchas gracias. Nos vamos con los ganadores, obvio. En la mañana de la radio vamos a repasar los ganadores de hoy y los sorteos. Genial sorteo de Lima Shoes, con una orden de compra para gastarte todo allí en Rivadavia 2758. Saludos gigantes para Diana, Andrea, para Ivonne. A ver, una orden de compra que se lleva quien nos escribió hoy a las 9:28, Viviana de Saladillo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. En este día en el que recordamos hoy a 40 años el fallecimiento de Elvis Presley. Exactamente. Y el regalo de la italiana se lo lleva. Qué lindo. La gran italiana se lleva, ¿no? La gran italiana. ¿A qué hora nos escribió? A ver. ¿Es de 25? Me parece que sí. A ver. Nos escribió a las 9:14. Tempranera esta chica. ¿Tempranera o tempranero? A ver, déjame que veo. Otra Viviana. Mirá, dos Vivianas ganaron. Una de Saladillo y otra de 25 de mayo. Es tremendo. Mirá qué casualidad. Una se escribe con B corta las dos veces y la otra se escribe con B larga las dos veces. Mirá vos. Una nos escribió 9:28, la otra 9:15. La cuestión es que se lleva el regalo de esta mañana en vivo de la 106. La italiana, la gran italiana, el gusto más pedido. Después te voy a estar contando algunas otras más. Viviana de 25 de mayo, 9:14 nos escribió. Qué lindo, me alegra. Saludo enorme para todo 25 de mayo. ¿Nos vamos a la farmacia? Dale. Presenta Farmacia Cartelie. La Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, de turno Farmacia Libertad, en este 16. En 25 de mayo, Farmacia Burnes. En Roque Pérez, Farmacia Lara. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Empezamos a recorrer principales títulos con la temperatura de 12 grados, prácticamente sin viento. En superficie, la sensación térmica que coincide con la temperatura. La presión atmosférica bien alta, 1022.5 milibares. y en este momento la temperatura y la humedad también, 53% aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Empezamos a recorrer información, vamos hasta 25 de mayo. La Secretaría de Servicios Públicos continúa con la colocación de contenedores de residuos domiciliarios en diferentes puntos de la ciudad. Diferentes barrios que comprenden el Estadio Municipal, el barrio Quevedo, Escuela 32, calle 204 y 38, 203 y 22, y una larga lista que vas a encontrar allí en el portal de la radio, la106.com. Desde el Gobierno Municipal de General Alvear informaron la organización de la feria comunitaria que va a ser este domingo. La Municipalidad de Alvear invitó a los vecinos a visitar la feria comunitaria que se va a realizar el domingo 20 desde las 14 en la plaza principal de la ciudad. Nos vamos a títulos del ámbito nacional. Dictaron prisión domiciliaria para Milagro Sala. La medida fue dispuesta por el juez Gastón Mercau. Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y senadores del Frente para la Victoria por el caso Maldonado. La ministra de Seguridad de la Nación fue invitada a la comisión que preside la senadora de la oposición, Sigrid Cuná, con el fin de brindar detalles de la búsqueda. Violento escrache al periodista Malnati en Plaza de Mayo. Dijo, te vamos a ir a buscar. Un militante kirchnerista increpó al cronista de Canal 13 y TN. Aguante Cristina, Cristina ganó las elecciones y ustedes lo ocultan. Y te vamos a ir a buscar, le dijo, entre otras cuestiones, mientras lo insultaba al periodista Malnati. Tevez regresó al país con un permiso especial de en Shanghái. El delantero se va a someter a un tratamiento para recuperarse de una lesión de su gemelo derecho. Barcelona con Messi va por la hazaña ante Real Madrid en el desquite de la Supercopa Española. Se verá a las 18 por televisión. Desde el gobierno niegan el cierre de ramales ferroviarios. El secretario de Planificación del Ministerio de Transporte, Germán Bussi, sostuvo hoy que es simplemente un tema administrativo menor el decreto para clausurar ramales ferroviarios, por lo cual negó que se vayan a cerrar vías troncales. Se está recuperando el ferrocarril en serio, dijo Bussi, quien alertó que todo el sistema ferroviario está degradado. Explicó que el decreto publicado ayer establece que el presidente Macri delegó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la facultad de que cuando haya que sacar cualquier vía, termine con un trámite administrativo. El funcionario sostuvo, antes para sacar 100 metros de vía había que sacar un decreto presidencial. Sobre este punto, Bussi detalló simplemente es un tema administrativo menor. Más información, María Eugenia Vidal volvió a Intratables, se reencontró con Brancatelli y tuvo un fallido. Le dijo a Brancatelli, no hay... ¿Cómo le va? Le dijeron, no sé si tutearla ya que es tan joven. Arranca del Moro diciéndole, a lo que Vidal le contesta, no hay problema que me puteen, dijo Vidal. Digo, que me tuteen. Bueno, que me puteen algunos también, las dos cosas. Otra vez, mañana todo el mundo hablando, dijo Vidal, que se dio cuenta que había metido la pata. Una cadena de supermercados decidió congelar el precio de 1.300 productos de marca propia. Es una cadena que no está en nuestra región. Se trata de Carrefour. La medida será por 6 meses en los supermercados Market y Express de las 22 provincias en las que está presente Carrefour. Precios fijados el 7 de julio y serán congelados por 6 meses. Ordenan resarcir con 100.000 pesos a una mujer que sufrió quemaduras en un tratamiento con depilación definitiva. La víctima asistió en el 2010 a un centro de salud para una depilación médica definitiva con luz pulsada que le produjo quemaduras de primer grado. Como consecuencia de eso, deberá evitar tomar sol de por vida y usar protección 100 en el lugar donde tuvo las lesiones que no le van a permitir volver a pigmentar la piel. Nuevo parte médico de Mauro Gianlombardo. Hay más optimismo que cuando regresó. El piloto de TC fue intervenido este lunes y evoluciona por suerte de manera favorable. Pence Macri devolvió la reputación a la Argentina en el mundo. Venezuela se está convirtiendo en una dictadura, dijo el vicepresidente de Estados Unidos en su discurso en la Bolsa de Comercio. La justicia ordenó el desalojo de Cristóbal López del dúplex de Cristina de Puerto Madero. Bonadío le otorgó un plazo de 10 días. Piden 6 años de prisión para Guillermo Moreno por el uso de fondos públicos en el Cotillón. Gastó más de 185 mil pesos en mercadería con leyendas contra el grupo Clarín. Afirman que Donald Trump pide 2 veces al día informes con noticias lindas sobre él mismo. Las carpetas contienen capturas de pantallas de noticieros, imágenes en las que se lo ve apuesto y tweets halagadores. Caso Maldonado, amenazaron de muerte al gendarme que encontró las pruebas. Se trata del comandante Fabián Méndez. Es el comandante principal del Escuadrón 35 de El Bolsón, la misma unidad donde se encontraron restos de sangre y cabellos en el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Méndez recibió amenazas de muerte. Las máximas autoridades de Gendarmería Nacional recomendaron trasladarlo a Méndez y a su familia fuera de la región por su propia seguridad. Méndez es uno de los principales sospechados por parte de la familia Maldonado y su abogada, Verónica Heredia. También es como la persona que tuvo a cargo el operativo de seguridad que se desarrolló el 31 de julio y el 1 de agosto en Cuyamén, fecha que Maldonado fue visto por última vez. Vamos a los mercados, pero antes pasamos por el deporte. Del Potro debutó con una victoria en el Master 1000 de Cincinnati, por suerte, para la Torre de Tandil. Generan energía renovable en San Luis y la inyectan al sistema. Dentro del Renovar, la cooperativa agrícola que va a suministrar 1.53 megavatios por hora a la red nacional, allí tiene el criadero de cerdos en Yanquetruz, en base a purín y biomasa. Arrancó entonces la energía renovable. Está ya inyectando energía renovable en San Luis, están inyectando al sistema 1,53 megavatios. Este mes habrá 2 miércoles con descuento de 50% en los supers. Los clientes podrán distribuir el beneficio en las 2 jornadas de la forma que más les convenga, pero el reintegro no va a superar los 1.500 pesos mensuales. Serán 2 miércoles. También se agrega al miércoles que ya estuvo el 23 de agosto. ¿Qué dijo el economista expert? Por cada pyme que se funde, hay 8 que renacen porque la economía crece. José Luis Espert negó que la apertura de las importaciones sea la causa de la ruina de las pequeñas y medianas empresas. Señaló como problema los costos impositivos, laborales y logísticos e insistió que la economía está creciendo. Estados Unidos prevé quintuplicar hasta 2019 inversiones en la Argentina. La Cámara de Comercio de Estados Unidos anunció que se elevará la inversión en Argentina. El vicepresidente de la entidad pidió flexibilización laboral. Esperamos para hoy una máxima de 16 grados con una mínima de 6. Sensación térmica de 22 y viento del oeste-sudoeste bastante tranquilo con ráfagas de 7 kilómetros por hora. Para mañana, 17 de agosto, día en el que vamos a recordar, por supuesto, al padre de la patria, al general José de San Martín, con una máxima de 20, con una mínima de 9, con sol y algunas nubes. Para el viernes, 18 de agosto, agradable con nubes y sol. Para el sábado, 19, una máxima de 15 grados, una mínima de 4. Para el domingo, solcito, con máxima de 15 y mínima de 3. Tendremos la temperatura ascendiendo de 16 hoy, 20 el jueves, 22 el viernes y bajando a 15 sábado y domingo. En este momento la temperatura es de 12 grados, la humedad 53%, la presión 1022.2 milibares y la sensación térmica 12 grados coincidiendo con la temperatura. ¿Nos despedimos? Pásala lindo. Te espero mañana a las 9. Así empezamos mañana jueves a palpitar ya lo que va a ser el viernes en el previo y la previa del fin de semana largo que se viene. Chao, te espero. Al momento de conducir, tené cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor.